gobernantes que la educación y la salud deben formar parte de la política estatal, así que no hagan la mirada a un costado y que no etiqueten a nadie ni de subversivos, ni de falsos, ni de que queremos sacarlos del poder, que cumplan su mandato, pero que lo cumplan como corresponda. Estamos cansados de que nos digan que es mentira lo que los docentes decimos. Espero que nuestras escuelas, pronto, la totalidad de las escuelas del partido de Moreno y de la provincia de Buenos Aires estén en condiciones dignas para que nuestros estudiantes puedan asistir a ellos y que nadie más, que ningún compañero más, deje la vida en la escuela. Sandra y Rubén, presentes. Sandra y Rubén, presentes. Sandra y Rubén, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias y nos mantenemos en unidad. Gracias. Porque